siento, cuarteto, papá. Cada vez que escucho el ritmo de esta alegre melodía, se me pone todo el cuerpo lleno de piel de gallina. Cuando mueves tu cuerpito, cuando mueves tus caderas, me dan ganas de ponerme a bailar la noche entera. Ven a bailar conmigo, así, así, así, así, así, así. Ven a cantar conmigo, así, así, así, así, así, así. Ven a moverte toda, así, así, así, así, así, así. Mueve las caderitas, así, así, así, así, así, así. Escucho el ritmo de esta alegre melodía, se me pone todo el cuerpo lleno de piel de gallina. Cuando mueves tu cuerpito, cuando mueves tus caderas, me dan ganas de ponerme a bailar la noche entera. Ven a bailar conmigo, así, así, así, así, así, así. Ven a cantar conmigo, así, así, así, así, así, así. Ven a moverte toda, así, así, así, así, así, así. Mueve las caderitas, así, así, así, así, así, así, así.